Bueno, Laura, contanos qué análisis hacen de este operativo Prender, principalmente las críticas, los cuestionamientos que se le hacen a esta forma de evaluación que va para todos los estudiantes del país de primaria y secundaria. Bueno, nosotros las rechazamos porque consideramos que las evaluaciones externas estandarizadas conducen al empobrecimiento de la educación, ya que obligan al docente a desviar su proyecto pedagógico, su recorte de contenidos hacia aquellos que son contenidos básicos, de materias básicas, descuidándose otras. Se trata de preguntas multiple choice que no atienden a las cuestiones de expresión oral ni escrita, ni a la creatividad, requieren simplemente un entrenamiento, y allí donde se aplican desde hace 20 años con carácter central, por ejemplo en Estados Unidos, en México o en Chile, es reconocido por los propios docentes, incluso por funcionarios, que no ha mejorado la educación, sino que por el contrario la ha empobrecido. Conduce además los resultados de escuelas a un corrimiento de matrícula, por cuanto las familias creen que esos resultados marcan una mejor educación en una u otra escuela, y eso contribuye aún a dificultar más la enseñanza en aquellas escuelas desfavorecidas, siendo que nosotros podemos afirmarlo con absoluta seguridad que las causas centrales tienen que ver con las diferencias en los resultados educativos responden fundamentalmente a factores exógenos, es decir, a las condiciones socioeconómicas y culturales de las familias. El hecho de que se produzca una mayor fragmentación agudiza más los problemas porque provoca que aquellos sectores más desfavorecidos queden todos concentrados sin tener posibilidad de un intercambio que ayude a salir de la marginalidad. Desde el Ministerio de Educación, ¿qué dicen, digamos, discursivamente? ¿Cuál es la propuesta que supuestamente es tener un balance, un diagnóstico de la situación educacional a nivel nacional? Y me pregunto, no sé si ustedes como docentes y vos en particular como miembro de la Comisión de Educación tienen acceso a quiénes son los que realizan este tipo de evaluaciones. El Ministerio de Educación dice que es para mejorar la calidad. Yo voy a decir categóricamente en este momento, después de las últimas declaraciones del ministro Bullrich, que ha, con una total soberbia y de ignorancia, ha dicho que los niños usan la asignación universal para comprar balas, que en la educación fabricamos chorizos, que se tiene que hacer una campaña al desierto. Realmente yo en este momento siento dificultad para polemizar con este ministro. Me ha quedado por fuera de cualquier categoría de respeto para poder encarar un debate. De manera de que lo que puedo afirmar con toda claridad es que no se persigue una mejora de la calidad educativa, sino perseguir a la docencia como sujeto responsable de los problemas de la educación que efectivamente tenemos, y además empezar a marcar un filtro para los estudiantes de quinto año en relación a sus posibilidades de acceder a estudios superiores. Eso ya está así en otros países donde se aplica, en Brasil, en México, en España. Los exámenes censales de quinto año están siendo el punto de diferenciación para poder ingresar a estudios superiores. Uno de los cuestionamientos es que también es una herramienta para culpabilizar a los docentes, ¿no? Y el labor de estos. Incluso hoy se difundieron algunas de las preguntas y causaron mucho rechazo, ¿no? ¿Qué herramientas pueden constituir esta evaluación para después, en un futuro, criminalizar de algún modo o separar o señalar a los docentes en este Bueno, sentido? yo ya allí donde se aplicó han sido evaluaciones que han conducido a debilitar los derechos laborales docentes. En nuestro país no la presentan con esa perspectiva en lo inmediato. Ya lo dijo Elena Duro, que es la directora de evaluación del Ministerio de Educación Nacional, que van a ir paso a paso. Nosotros sabemos que ese proyecto nosotros tenemos un régimen de concurso público para el ingreso a la docencia, que además de evitar la licitación política de la asignación de los docentes y nos permite un orden de mérito que a su vez nos da libertad de cátedra, porque sentimos la confianza de que nuestra estabilidad laboral no depende del acuerdo o no acuerdo con las políticas de gobierno. Entonces, el proyecto es liquidar el estatuto del docente y hacer una docencia disciplinada, no solamente para que acepte las condiciones de ajuste que en este momento se están dando en nuestras provincias. Este año no empezaron las clases, está muy avanzado el año, por el deterioro de sus condiciones laborales. Es no solamente disciplinar la docencia, que sería un aspecto, sino disciplinar también el contenido de lo que la docencia enseña. En este momento hay una avanzada para que lo que se enseña en las escuelas tenga que ver con un diseño a largo plazo de la formación de la mano de obra o de la fuerza de trabajo que no sea expectante de un puesto de trabajo en el sentido de derecho de salario, sino de una mano de obra flexibilizada que va a ser perfectamente despedida o desvinculada de las empresas en función de las necesidades del capital. Estamos frente a un rediseño o una pretensión de rediseñar el sistema educativo, no solamente flexibilizando a los docentes, sino disciplinándolos en cuanto a qué deben enseñar. Laura, por último, al mismo tiempo se realizaron muchísimas críticas, ¿no? Y tomas de colegio y contraevaluaciones y el llamado boicot, ¿no? No mandar a los chicos a la escuela, a todos los padres que están en desacuerdo con este tipo de evaluaciones. Y en general, no sé si vos tenés datos precisos, pero hubo bastante rechazo a esta evaluación. ¿Qué perspectivas ves para el año que viene o no sé cuál es la programación de cada cuánto se van a hacer estas evaluaciones? Si es año a año en relación a lo que va a pasar, porque digo, si resulta frustrada esta evaluación, no sé cuáles serían los métodos que van a tomar de acá en adelante. Bueno, nosotros tenemos que decir con mucha alegría que hemos tenido, a pesar del poco tiempo y de los pocos recursos que tenemos, porque evidentemente los grandes medios de comunicación están a nuestro alcance, que hemos logrado que una parte importante, sin precisar a un porcentaje, de familias y de estudiantes acompañaran nuestra denuncia. Y en ese marco estamos evaluando cuáles son los grados de adhesión que tuvo el gobierno a sus propuestas, cuáles son las respuestas que nosotros hemos logrado, y creemos que, como ya ocurre en otros países, va a crecer la conciencia de que esto debe ser rechazado, que será un retroceso para nuestra educación, y tengo la firme ilusión y la firme confianza en que vamos a poder evitar que se asiente como modelo de control de la educación municipal. Perfecto, Laura, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.